mundo sé que voy a ser. Te pido amor que no descreas, porque yo solo a ti te quiero. Detrás del baile yo te espero. Suavecito. Hasta lo mandamos en góndola al Cerro San Jacinto. Ay, al también recordado teleférico de San Jacinto, el reino del pájaro y la nube, en donde estaban los Flores en concierto, según nos contó nuestro oyente. Bueno, díganme ustedes, pongan atención, ¿qué tienen en común? Vamos a poner esta canción, va, esta canción. ¿Qué tiene en común esta canción? Ya que nos estamos poniendo así, cualquierosos. Ese hombre que tú ves ahí. Ajá. Que parece tan galante, tan atento y arrogante. Lo conozco como a mí. Ese hombre que tú ves ahí, que aparenta ser divino, tan afable y efusivo, solo sabe hacer su. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un payaso vanidoso, inconsciente y presumido, falso enano, rencoroso, que no tiene corazón, lleno de celos, sin razones ni motivos, como el viento impetuoso. Pocas veces cariñoso, inseguro de sí mismo, soportable como amigo, insufrible como amor. Decía, ¿qué tiene en común esta canción? De la sobrina, tiene que ser de la Paquita del barrio, con esta otra. Llena mis sentidos de ti. Pon tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin. Quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar. Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo. Abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarlo, por favor. Hazme olvidarlo. Hazme sentir que en ti también yo soy mujer. Borra sus huellas de mi mente y de mi alma, arráncalo de mi piel y hazme olvidarlo para siempre. Hazme olvidarlo, llena el vacío que dejó en mi corazón. Un aguijón con otro dicen Pues esas dos canciones tienen en común el compositor, un muchacho que nació en Concepción Batres, allá en Usulután, un 9 de abril de 1954. Enviamos nuestro saludo de Happy Birthday to You a Álvaro Torres, que también escribió esta. Deja la luz encendida, quiero mirarte desnuda. Ahora no hay ninguna prisa y te amaré de punta a punta, palmo a palmo, beso a beso, así como imaginaba, solo los dos en silencio, enredados en la cama. Había soñado tanto este precioso momento, pero esto es lo máximo. Estoy entrando en tu cuerpo, siento tu pecho agitado y tu vientre como el fuego. Los dos estamos temblando de pasión y delirio, de amor y deseo. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que se queden fundidas tu piel y mi piel. Quiero amarte una vez y otra vez y otra vez. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame, que del mar de tu cuerpo yo quiero beber hasta la última gota de amor y placer. Abrázame, apriétame, acaríciame y bésame. Que se queden fundidas tu piel y mi piel. Bueno, felicidades para Alvariño. Saludos también a Pura Uva, que también ha hecho su cover. Qué buena suerte de tenerme y conocerte, y más aún que te hayas fiado de mí. Que jugaste todo a nada al quererme, pero te juro que no te vas a arrepentir. Y no te miento cuando te digo que te amo, que yo sin ti ya no podría vivir. Pongo el alma y la vida en tus manos, para que sepas que tú eres todo para mí. Nada se compara contigo, las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas, solo he podido descubrirlas junto a ti. Tú me fascinas y en la tentación más exquisita. Es así, de lo vivido, nada se compara contigo, amor. De las canciones escritas por Alvariño Torres, a quien mandamos un saludote de cumpleaños, ya que el pasado 9 estuvo añadiendo un añito más a su existencia. Por cierto, en el año de 1995, dos semanas después de su muerte, el señor George W. Bush fue presidente de los Estados Unidos, en esa época, en el 95, era el gobernador de Texas, declaró, un día como hoy, el día de Selena, sí, el sonpopito de mayo. La muchacha esta, la reina del... De todo, era una reina el sonpopón ese. Y entonces había sido asesinada a los 23 años de edad por la presidenta de su club de fans, Yolanda Saldívar, el 31 de marzo. Entonces Bush dijo, no, mire, vamos a hacer el día de Selena. Y eso nos viene a la mente porque estábamos hablando de Alvarito Torres. Y Selena, el día de Selena, el día de hoy, pues Alvarito colaboró con el éxito de Selena, ya que la primera vez que ella hizo un video, lo hizo acompañado de la mano de Alvariño. Buenos amigos, matando dos pájaros de un solo tiro. Ya sé que eres un sueño inalcanzable. Me basta y sobra con que sepas cuánto te amo. Mi amada amiga, la más bella, por quien daría lo que soy. La que me roba a manos llenas el corazón. Yo sea indiferente a lo que sientes. Si yo pudiera amarte así, yo te amaría. Pero el amor no se improvisa, nace de pronto así, sin más. Dentro de tu alma quiero vivir con la ilusión de que algún día me amarás. No importa el tiempo que te tenga que esperar. Todas las cosas que me dices son tan bellas que a veces siento que me estoy enamorando, pero despierto y me detengo antes de entrar en un error, pues vale más un buen amigo que un mal amor. Si el sentimiento fuera igual en ti y en mí, nuestro amor sería de gloria y éxtasis. Siempre es más grande el amor que el cariño. Y aunque tengamos tantas cosas o falles tú. Si el sentimiento que nos une no es el mismo, sigamos siendo mejor, buenos amigos. Matando dos pájaros de un solo tiro, acordándonos que Álvaro Torres acaba de cumplir años, 9 de abril 1954 en Usulután, su lugar y fecha de nacimiento. Y Selena, que George Bush hace años, cuando la asesinaron, dijo, 12 de abril, día oficial de Selena en todo Texas, en donde él era el gobernador en esa época. Ay, 1, 2, 3, 4, aquí va Don Omar. Me tiro en líos. Con la Selena. Hey, Enex. Solo me queda para recordarte una fotografía. Aquella fotografía de nosotros. Tengo una foto de ti. Eso cada noche antes de dormir. Bueno, y para que no digan que ya me perdieron, recuperemos el rumbo. Siempre con las fotos y los recuerdos. Solo que en el original hecho por The Pretenders, cantando Chrissie Hynde. Al no más terminar, me voy al teléfono. Para que no esperen. Hijacked my world at night, to a place in the past we've been cast out of. Oh, now we're back in the fight. We're back on the train. In the battle was your part. Oh, wretched life of a lonely heart. Now we're back on the train. Back on the chain gang. La niñita Chrissy Hynde con sus Pretenders, Back on the Change Gang. Y dije que después de esta iba a atender el teléfono, pero antes he de mandar saludos a Eugenia Vigeta, a Ivette Rodríguez, Alberto Morales, también Yo Pienso en Ti, Luego Existo, o algo así. Uy, ¿cómo se llama? ¿Code name? No. ¿Qué alias? Tampoco. ¿Qué apelativo más simpático? Así dejémoslo. Además de José Tobar, Silvita Rivera, telefonito. Ay, ve. Ok, ya estuvo. La inteligencia del Estado lo ha soltado, 22-23-0172, dispuesto a complacer, si es que se puede. Milton Orellana, gracias. Moreno Mario también, Orlando García, además de José Tobar, Nicolás Vargas y Chamba FJ. Aló, aló, aló, aló. Aló, Sergio, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, siempre sintonía de 1900 ayer, Sergio. Eso dice mucho de ti, de tu buen gusto. Sí, claro. ¿Qué pasó? Por cierto, hoy hay tusada, Sergio, en el Cuscatlán. Hoy hay tusada en el Cuscatlán. Sí, sí, hay una doble, Sergio, para los que quieran ir. Ya te pusiste deportivo. Sí, Sergio, también recordándolo del teleférico, qué lindo ese paisaje, Sergio. Era lindísimo, allá arriba. Hombre, pues, y para verlo mejor había incluso, creo que, dos telescopios que le metías una peseta y podías ver. Sí, sí, fíjate que yo estudiaba la ENCO por esa época y ahí hicimos la despedida de bachillerato, y fue una noche linda. Ya como a las 3 de la mañana, ya la góndola ya no la veía, pero me bajé, Sergio. Te bajaron. Yo creí que habías agarrado tu sombría como la Mary Poppins y te habías dejado caer desde ahí. Excelente. Hay una canción de Starbucks, Sergio. Ajá. Se llama Moonlight, Silhouettes. Vaya pues, con todo gusto. Gracias, Sergio. Saludos a todos los radioescuchas de 1900 ayer. Y ahí te vas a acordar del Moonlight que viste en el Cerro San Jacinto. Exacto, cuando te, Sergio, graduaste. In my direction, I caught it in my hands today. I finally made a tricky French connection. You winked and gave me your okay. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top at Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to dose a potion. The moon will send you on your way. Feels right. Moonlight. Feels right. We'll lay back and observe the constellations and watch the moon smiling bright. I'll play the radio on southern stations, 'cause southern bells are hail at night. You say you came to Baltimore from Ole Miss, a class of 7-4 gold ring. The eastern moon looks ready for a wet kiss to make the tide rise again. Moonlight feels right. Moonlight feels right. stay the moon away. I guess you know I'm giving you a warning, 'cause me and moon are itching to play. I'll take you on a trip beside the ocean and drop the top of Chesapeake Bay. Ain't nothing like the sky to do some potion. The moon will send you on your way. Moonlight feels right. El grupo Starbuck. Sigan en sintonía de 1900 ayer. Saludos, chef. Viene en camino a San Salvador. Luis del Cid. Mi primo. Nepotismo en 1900 ayer. Aquí tengo un caso para la araña, pero me lo ponen más difícil porque me dicen, mire, no quiero que me saque al aire, y lo único que me tienen es un riff, ¿cómo hace la guitarrita? ¿No se anima a echarse la cosa para ver si alguien me ayuda? ¿Ah? ¿Cómo, cómo? Sí, Sergio, aquí estoy. Aquí vaya. ¿Cómo? Aquí estoy, le digo. Vaya, pues, ¿cómo es la cosa? ¿Cómo es la canción? ¿Cómo se llama? ¿Cómo va la guitarra? Empieza. A ver si es esta. ¿Es esa? Se llama Main Street con Bob Seger. I remember standing on the corner at midnight, trying to get my courage up. There was this long, lovely dancing little club downtown. Loved to watch her do her stuff. Through the long, lonely nights, she filled my sleep. is swaying to that smoky beat down on Main Street. Down on Main Street. In the pool halls, the hustlers and the losers used to watch them through the glass. Well, I'd stand outside at closing time just to watch her walk on past. Unlike all the other ladies, she looked so young and sweet as she made her way along down that empty street, down on Main Street. Main Street. On Main Street. Cerdo ni perezoso. Sin necesitar la ayuda de los asistentes de la araña hasta el momento. Down on Main Street de Bob Seger. Sergio, saludame a mi mamá. Vaya, te voy a saludar a tu mamá. ¿Qué cumple años? Ah, cumplió años el viernes. ¡Aló! Buenos días, Sergio. Hola, buenos días. Mucho gusto. Luis Medrano te habla. Hola, Luis Medrano, ¿qué pasó? Por aquí saludándote de tu programa nítido. Muchas gracias. Domingo, como siempre. Y a la vez diciéndote lo siguiente, quisiera que mandarle un saludo a mi hermanito, ¿verdad? Está allá en Brooklyn, Estados Unidos. Se llama Dani Medrano. ¿Dani Medrano? Sí. Pero no es la paila. ¿Perdón? No es la paila. No, papá, es Dani Medrano. Dani Medrano. Jugador de once municipal y FAS. Dani Medrano, la paila le decían o no es él. No, no. Dani Medrano que le decían la paila es otro. No, eso es el número uno. No hay otro Dani Medrano más. Vaya, pues está bueno, tal vez vos no sabías que él es. Vos tal vez no sabías. Pero tal vez. Jugador de Liga Mayor también. Pero tal vez vos no sabías que le decían así. No. Va, ok. No le dijiste cuando entrevistaba. ¿Te acordás? Claro que sí. Pues cuando sí. Nos radiaban los partidos. ¿En cómo quedaron con ese gol? Vaya. Ajá. Y entonces sí. Le mandamos un saludo a Dani Medrano hasta Brooklyn. Dani Orsi Danilo Medrano Pacheco. Con la canción. Ajá. Es my brother. Con Holly. Ah, vaya, pues ahí te la voy a poner con todo gusto. Dígame, igual Sergio. Vaya, pues, ya sabes. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sergio? ¿Sí? Te habla Ernesto Deras de aquí de Maryland, de los Estados Unidos. Ernesto Deras, del primo de Jode. ¿Deras o no? Bueno, sí, pariente, algo así. ¿Me estás hablando de Maryland? Sí, señor. El estado que tiene su canción hecha por Paul McCartney. Maryland. The Little Land. No es esa, ¿no, verdad? Esa, cabal, esa mera. ¿Qué pasó? Dime. Oye, yo estaba recordándome hace que 40 años y pico, por ahí así, el Canal 6 tenía un muñequito del logo. No sé si te acuerdas cuando comenzó y era el único canal que venía a color. Sí, eso hace 42 años fue que nació el canal. Yo pienso que por esta fecha el Canal 6 iniciaba sus ¿cómo se llama? Transmisiones, tienes toda la razón, sí. Porque por esta fecha, hace 2 años, nos llamaron para hacer el cierre de la celebración de los 40 años del Canal 6. Y entonces hicimos un éxito musical, es un único programa que afortunadamente pegó y va a seguir, empezará otra vez el próximo mes, el primer fin de semana. Pero ¿te acuerdas de un muñequito que salía? Sí, cuando... Chambita se llamaba, creo yo. Era un muñequito que tenía una paleta en la mano izquierda, una paleta de colores, y tenía un pincel en la mano derecha, y tenía su boina francesa, además azul creo que era, y una gabacha blanca de pintor. ¿Te acuerdas el nombre que le pusieron a ese muñequito? Creo que se llamaba Salvador. No, Claritín, creo yo. No, Claritín no pudo haberse llamado. Sí, cuando comenzó pregunta, tal vez la audiencia sabe el sí, nombre tal vez ellos, de tal cuando vez ellos se acuerdan, inició Canal 6. Pero yo me acuerdo que se llamaba Salvador algo, Chambita no sé qué. ¿O sí? Sí, ya alguien va a llamar y va a decir, hey, mira Sergio, decirle a Deras de Maryland que es tal y tal cosa, ya vas a ver. Y otra pregunta, Sergio, ¿por qué hoy ya las radios, las estaciones de radio ya no tienen ese eco como lo tenía la femenina? ¿Te acuerdas cuando decían al instante y le ponían un eco? Teníamos un botón que lo había instalado nuestro director Leonardo Heredia, y era un botón que lo que producía era una reverberación. Sí, cabal, pero eso solo, creo que solo nosotros lo tuvimos y no lo tuvo nadie más, ese era piquete. Esa es la radio, yo pensé que todas las radios tenían ese botoncito. No, esa fue una ¿cómo se llama? Una instalación especial que hizo Leonardo. Sí, a mí me gustaba cuando sonaba como que ponían el pic, pero sí, con eco, con vibración. Cabalte, sí. Una reverberación. Sí, lo podríamos hacer, creo, fácilmente si usamos, por ejemplo, Adobe Audition para empezar. Nos metemos y metemos el Adobe Audition a la ¿cómo se llama? A la consola. Pero qué aburrido. Sí, sería bueno para recordar esos tiempos. Y también teníamos un claxon, una bocina de esas que usaban los panaderos. ¿No te acordás de eso? Sí. No, de eso sí no me acuerdo. De sí, eso sí no me recuerdo para nada. Un claxon, una bocina. Ajá. Decía, ¿están escuchando? Oh, parece que sí. Allá a lo lejos. Ajá. Quisiera que me complacieras con una canción. ¿Cuál quieres? Ponme algo de La Fiebre Amarilla, como me gusta Pellejo. Algo de aquellas moviditas, aquellas canciones que... elige tú una, pero que sea movida, no triste, sino de las movidas. De las movidas, vaya, pues con todo gusto. Ya te voy a poner algo de eso entonces. Vaya pues. Vaya pues, saludos hasta Maryland. Bueno, chao. Adiós. Estaba yo saludando a una cumpleañera, vamos a ver. Sergio dice Hans Marduk Magog Weltons, espero haberlo pronunciado bien. Menos mal que la mamá no se llama tan complicado y sí lo voy a poder decir fácil. Se llama Irene Valiente. Estuvo cumpliendo años el viernes y me pidió una canción de John Denver, Don't Close Your Eyes Tonight. Y aquí también hay otro saludo. A ver. Después de pegarme una gran cuenteada, hola, amado mío, ¿qué tal eso? Un saludo para mi bebecito. No, el bebecito no soy yo. El bebecito es el de ella, que cumplió años. Se llama José Manuel González Morales. Entonces ya cumplimos con esos dos. Y ahora me dijo que pusiera Don't Close Your Eyes Tonight. Vamos a poner las otras, el pellejo. pellejo y hubo otra que me pidieron. Ah, Heavy Ain't Heavy, He's My Brother. Aquí estoy gozando de las ventajas de una secretaria. Así que, Don't Close Your Eyes Tonight. Esa es la que toca. Eyes Tonight de John Denver. Va. Ya nos pusimos de acuerdo. Ya le doy clic aquí. Entonces le doy clic por acá. Y se va la primera. There's a tenderness that I feel, it's very real, you see. I can feel your body stir so deep within. Let it be an act of love tonight.